Nosotros, como hay el paro, que se nos viene el paro encima, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros somos como comerciantes, nosotros nos ganamos de todo al diario. Cada uno de nosotros nos vendemos, nosotros no tenemos sueldo, ni doble, ni aguinaldo, nada. Así que nosotros como barrientos, cada uno abre sus puestos y se va a vender ese día, hermano. Nosotros no vamos a acatar ningún paro aquí, ¿ya? Ese día no paramos, seguimos, nosotros nos vamos a vender. No hay paro para nosotros. Estamos de acuerdo que ese día nosotros vamos a vender, no vamos a acatar el paro cívico. Si paramos, nosotros tenemos deudas en los bancos, tenemos que pagar, tenemos nuestros haceres, pero paramos, no, para nosotros no estamos. Por eso todos los dirigentes estamos aquí y de pie. Claro. Nosotros como sector gremial no vamos a acatar, ya lo dijimos anterior vez y lo volvemos a repetir, no vamos a acatar este paro cívico porque el comité cívico no nos representa al sector gremial. Así que como sector gremial nosotros más bien invitamos a la población de Montero ese día el 6, la actividad aquí en el sector de la Basientos va a ser normal. ¿Ya? Y también nosotros decimos que al comité cívico que no mande a sus vándalos a provocar, porque anteriormente ya han venido a provocar a nuestros compañeros que venden ambulando, a querer saquear a nuestros compañeros mototaxistas, a quitar los chalecos. Nosotros como dirigentes vamos a garantizar que ese día sea normal aquí, compañeros. Día en día que trabajan, ellos deben al banco. Si no venden al banco, ¿de dónde van a pagar? Entonces nosotros necesitamos, ellos todo el día van a abrir, ellos no paran, no participan al comité cívico y tampoco pertenecen al comité cívico, no viven ellos, los comercialistas no conocen al comité cívico hasta este momento. Nosotros no conocemos al comité cívico, ni siquiera viene a visitar en nada. Entonces, como nosotros gremialistas, y ahora nosotros no vamos a parar en ningún momento, somos deudas al banco y para nuestros hijos somos mujeres solteras. ¿Dónde vamos a ir? Nosotros tenemos que trabajar y no vamos a hacer garantizar si viene algo, pasa aquí, como los gremialistas, no vamos a responder a ellos. Si van a venir a provocar a las ventas algo, saqueo, hacer algo, nosotros no vamos, manos cruzadas, no vamos a estar.